la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Bueno, la columna de hoy no es muy complicada de reconocerla. 109, el número 109. Ese es el número del artículo de la Ley de Educación Nacional, que justamente nos habla de lo que es la educación a distancia y cómo está reglamentado, que solamente puede funcionar para mayores de 18 años y en el contexto rural para el ciclo básico orientado, es decir, el último ciclo del secundario. Sin embargo, el tema que discutió, para mí con toda razón, la izquierda, el Frente de Izquierda, los dos diputados, tanto Romina del Pla como Nicolás del Caño, en la Cámara, que dieron su voto en contra de la media sanción que salió votada, es que si bien en los dos dictámenes de mayoría y de minoría aparece el tema que tiene que ver con el porqué de la virtualidad en educación o la educación a distancia, que se ha transformado más bien en educación virtual, y este es uno de los problemas, y ya vamos a ver por qué es uno de los problemas que ya venimos charlando desde hace tiempo, ¿no? Pero el tema es que únicamente dice en caso de epidemias, pandemias o catástrofes. Sin embargo, el artículo de dictamen de mayoría agrega que también podrían hacer educación a distancia o educación virtual razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia. Con todo lo que ocurre en educación en nuestro país históricamente, con las luchas de los trabajadores por sus salarios, con las luchas de los docentes por el ingreso, ahora bastante complicado porque los gobiernos miran para otro lado. Esto de estar atomizada la educación en 24 jurisdicciones con un Ministerio de Educación o un Consejo Federal, que es más bien simplemente de carácter administrativo y no pedagógico, al igual que el ministerio, estas son las cosas que tenemos que rever ahora, durante la pandemia, no después. Después van a tratar de volver a ciertas normalidades, incluso imponiendo este formato de virtualidad, seguramente con discursos bastante ingenuos, pero esto es lo que está pasando. Insisto en que antes de terminar la columna vamos a ver algunas cuestiones que nos indican a dónde se está caminando, no solo en la Argentina, sino mundialmente, y a dónde caminan todo el mundo empresario y el mundo tecnológico del negocio en función de la educación. Pero estaba más que suficiente, ya que lo querían reformar, cosa que tampoco era necesario, porque con una resolución a nivel nacional, por el periodo que dure la cuarentena y la pandemia, estaba más que hecho. Pero quisieron modificar el artículo. Esto es bastante extraño, porque no están modificando un artículo para el ingreso a la docencia desde la virtualidad. Y esto es lo que hace complejo y son los reclamos de los docentes. Sin embargo, este artículo lo han modificado para darle un viso de futurismo también a esta ley, que es del año 2006. Entonces, dice que en caso de epidemias, pandemias o catástrofes naturales que impidan por un tiempo prolongado la concurrencia a los establecimientos educativos. Está perfecto. Eso era lo único, en todo caso, si querían esta modificación. Esto de agregar razones de fuerza mayor los pone en este otro escenario, que es, ¿qué pasará cuando hay una huelga prolongada docente? ¿Se va a aplicar el artículo? Es decir, si es una ley nacional. No olvidemos que esta misma ley nacional les permitió a las ONG y a las ONG y fundaciones corporativas dependientes de grandes empresas meterse en este proceso que venimos llamando endoprivatización. Y aquí está colgado un montón de empresas a nivel mundial y a nivel local. porque lo que está pasando desde incluso el anuncio de la UNESCO por su propia presidenta, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, que en el video presidencial para mostrar la nueva coalición mundial para la educación COVID-19, en realidad no está haciendo otra cosa que mostrar la Global Business Coalition for Education, es decir, que está hablando de la coalición global de empresas, business es negocio o es mundo empresarial, para la educación. El objetivo es liderar la causa de la educación junto con los gobiernos y otros aliados en el ámbito mundial. Ahí estamos de nuevo, la corporación en la misma línea que cualquier gobierno, quebrando cualquier tipo de soberanía o naturalizando que ésta ya no existe. Y dice, para las empresas, la inversión en educación promueve el crecimiento económico, esto ya lo veníamos escuchando, y la educación estimula la innovación y aumenta las capacidades de los empleados. Esta es la necesidad que tiene el mundo empresarial reunido en esta coalición. Los integrantes, al principio, eran Chevron, HP, Lego, Intel, Discovery, como vemos, Discovery Communication, Pearson, la vieja y legendaria de las pruebas PISA, Nokia, Western Union, Exxon, GEMS de SUNY Barclay, Microsoft, Credit Suisse y otras, a las que se fueron agregando ahora las empresas directamente ligadas a la tecnología de la comunicación, y se fueron, y también como Google, Facebook, el mundo empresarial de las redes sociales o de las llamadas redes sociales. Es interesante el punto este porque ya vemos a dónde están orientadas estas corporaciones y qué es lo que quieren hacer. Pero yo hablaba de la directora de la UNESCO, que en la presentación de la coalición dice nada menos que la escolarización en nuestro planeta se ha convertido en algo virtual. Y esto es textual. Y después de hablar de la necesidad de innovación, cooperación y solidaridad, cierra esa presentación de la corporación global de empresas, que dicen, aprendamos de la experiencia de la crisis para el futuro de la educación. Textual, aprendamos de la experiencia de la crisis para el futuro de la educación. Los países miembros de las Naciones Unidas, como el nuestro, comienzan a dar ciertos pasitos hacia ese lugar, y al mejor estilo de Naomi Klein y al mejor estilo de el punto de llegada de las corporaciones. ¿Por qué digo punto de llegada? Porque esto es el objetivo que estaban buscando desde hace muchísimos años. Estas son políticas a largo plazo que se van imponiendo, y ellos con sus discursos se van imponiendo, y por supuesto que aquí tienen todos los adláteres necesarios en nuestros países latinoamericanos para que esto se produzca. Bueno, planteado está, la UNESCO lo está diciendo, dentro de la pandemia y de ese discurso ingenuamente de la innovación, la solidaridad y la cooperación, nos están diciendo, aprendamos de esta experiencia para el futuro de la educación, es decir, la virtualidad. Estamos en un proceso ya acelerado, pospandémico, donde la virtualidad ha llegado, no como parte de las herramientas de la educación, sino que va a tratar de imponerse como el nuevo modelo pedagógico del futuro. No voy a decir otro ladrillo en la pared, porque los voy a dejar, ya que estamos jugando con la virtualidad, con algunas cuestiones que pueden ser muy lindas para cerrar una columna, muy importantes para saber que la transmisión histórica, y eso es la educación, no puede detenerse. Lo que contaron del cordobazo, chicos y chicas de primero y segundo grado, turno mañana y tarde, de la escuela Mariano Moreno de Río Ceballos. Hasta la próxima columna. Fue una protesta y los trabajadores y los y los estudiantes querían sacar el gobierno militar. El cordobazo es que primero están los estudiantes y las estudiantas que ya estaban cansados de... querían más derechos. Y también estaban los trabajadores y las trabajadoras que también querían lo mismo. Y después un día se juntaron en la calle y vinieron los policías que los habían mandado los gobernadores. Y entonces empezaron a pegarles a los estudiantes y a las estudiantas y a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces hicieron una lucha y ese fue el cordobazo. El día del cordobazo, mi abuelo era un soldado por él. Estaba haciendo... Estaba el servicio militar. Militar. Militar. El cordobazo fue una huelga donde salieron la gente para pelear a toda la gente cuando salieron afuera. Mi abuelo participó en el cordobazo y dice que iba corriendo con su amigo y salió volando un hombre y cayó entre medio de ellos. ¿Y entonces qué pasó? Lo agarraron cada uno de un brazo y lo llevaron a un lugar seguro. Y la policía los venía persiguiendo. ¿Y el abuelo qué hacía en ese momento? Era estudiante. Estudió ingeniería. No dark sarcasm in the classroom.